porque Colpito me mantuvo haciendo labor de zapa respecto a los subcomités del 14 de junio, desde su regreso al país hasta el momento del golpe de Estado a voz, cuando fue deportado, que se encontraba fuera viajando con recursos que le financiaba su mecena José Gómez, un ingeniero, colono azucarero, y se encontraba en un viaje por Europa y por Rusia, financiado por José Gómez. José Gómez estaba casado con una señora apellido Negrón, hermana de un coronel de la Fuerza Aérea y de un cura jesuita, como de un caccioso personaje llamado Papi Negrón, que tuvo que ver con la delación de la conspiración de los técnicos de aviación en la década del 60, que lo encabezaba Juan Chimoliné y otro apellido Bautista, que salió en tal estado de la 40, que jamás encontró la brújula y murió loco. Juan Chimoliné era un tío de el psicópata homosexual que asesinó junto con otro psicópata al niño Llenas Aybar, el cual era muy allegado. Tanto Moliné como Batista eran muy allegados a Papi Negrón, hermano del coronel Negrón, que luego se asiló en Puerto Rico. El hermano jesuita, la última vez que supe de él, vivía en la urbanización Italia de Poder Rosal, frente a La Sirena. Él había sido estudiante para jesuita y seguía siendo un fanático jesuita, de padre español y jesuita, y por tanto extremadamente anticomunista y confidente de la embajada norteamericana. Por lo cual, conociendo a Papi Negrón, que me hostigaba a través del hermano mayor mío, Hugo César Montá, que era social cristiano y partidario de Eudoxio Rabine. Eudoxio Rabine es un renegado oportunista del Partido Comunista del Perú, que vino al país traído por los socialpistolas de Yuyo, de Alessandro, cuando el famoso debate montado entre el cabrón y Felón, agente de la CIA, confirmado por los papeles declasificados de la CIA, Juan Emilio Bogaviño y Láutico García, cabecilla de los jesuitas en el país. Ese fue el famoso debate televisado, que era un montaje, pero en el que Juan Bosch se desenmascaró en su naturaleza hitleriana fascista del Congreso de la Cultura Anticomunista y representante del Acuerdo Punto Fijista, al que se acriben hoy los seguidores de los perros de mierda y Faride, porque su padre es evidente que sigue militando en la CIA, me refiero a Tony Raful sin más. Y yo le sigo diciendo a Tony Samu sin más, porque él aceptó entre dientes y subrepticiamente que su madre era apellido Tejada, que su madre era Carmen Tejada, según los hacedores de su perfil democrático desde publicaciones ahora de Pepín Corripio, que supuestamente era la esposa de Pedro Fadul, el viejo Fadul, dueño de la Nacional. Y resulta que Carmen no era la esposa del viejo Pedro Raful. Carmen era la sirvienta de la casa matrimonial de Pedro Raful con su prima, la Raful. Por lo cual los hijos de Pedro Raful, el dueño de la Nacional original, son Raful y Raful, porque eso es un matrimonio que vino hecho desde el Líbano. Lo que pasa es que Pepín Corripio es un vándalo opudeísta y tiene que falsificar toda la historia como hacen los opudeístas. Yo espero un día poder hablar de cómo el Vaticano falsifica la historia partiendo de un hecho concreto, que es la muerte de Juan Pablo VI y Juan Pablo II, en donde participa agente del Acuerdo de Punto Fijo, como era Gladys Mesa Romero, venezolana, casada con el único miembro de la Guardia Suiza encargada de la seguridad vaticana que entró como oficial y en menos de 3 meses fue nombrado jefe, capitán general de la Guardia Vaticana. Fue casado Aloy Eshman con Gladys Mesa Romero, que a su vez era un agente de la CIA y pupila del cardenal opudeísta venezolano Rosalío Castillo. Yo espero un día detallar esos pormenores para que la gente y los periodistas dominicanos no crean que aquí todo el mundo está ciego. Que nosotros, cuando acusamos a Juan Bolívar Díaz, quien se declaró jesuita, como acusábamos a Radamés Gómez Pepín, quien también, ya que el Destripador, que se declaró jesuita, y a Silvio Erame Peña, como a su hermano, el Soquete Manganzón, que tenía como lema, la gente hablando se entiende, que era el más perverso de los hermanos Erame Peña, que también escribía y era periodista de Gómez Pepín en El Nacional, y de la gente de la CIA, Rafael Molina Morillo. Resulta que Castillo Lara, Rosalío, cardenal jesuita, fue quien casó a Gladys Mesa Romero, venezolana, en la ciudad del Vaticano con Aloy Eshman. Gladys Romero y Aloy Eshman fueron encontrados muertos junto a su matador Cedric Tornay, el que en el expediente aparece como matador. Él fue su pistola la que usaron para darle muerte a los cuatro, a los tres o cuatro. El caso es que eso está detallado en un texto llamado Mentiras y Crímenes Secretos del Vaticano, de la Iglesia Católica, que son textos que caen en mi mano sin yo estarlo buscando, pero parece que alguna fuerza indefinida o desconocida diligencia para que esos textos lleguen a mi mano. Jocosamente y de manera irónica, aunque yo soy ateo, militante e intransigente, yo digo que yo tengo un bacá, que el bacá es el espíritu de Guaroa, aquel lugarteniente de Enriquillo, que no transigía con Enriquillo en su blandenguería cristiana y se dedicaba a toda su víctima blanca católica a cortarle las orejas y hacer un collar de esta, porque ese era un indio caribe de la gente de Caunabo, no era un indígena mediatizado. Yo digo jocosamente que el espíritu de Guaroa, encarnado en el espíritu de Tamayo, que era un indígena lugarteniente de Riquillo, pero era muy sospechoso de lo peor, es quien mueve la fuerza oculta de la historia para ponerme tal texto en mi mano. Yo lo tengo hace muchísimo tiempo, son de mi lectura hobby, porque no hay duda que el que no conoce la historia criminal del cristianismo en detalle no puede ser un verdadero luchador por el ateísmo ni por la ciencia. Y yo me jacto de que en tal materia, sin llegar a la erudición, yo tengo bastante dominio de la historia del cristianismo y no me canso de leer sobre eso, porque es el opio de la humanidad, es peor que el fentanilo. Bueno, yo creo que el tema de por qué hay que ventilar bien el caso de Farideh Raful emparenta con su padre, Tony Raful, que es un agente de la CIA, que tiene cuenta pendiente de sangre por su labor de infiltración en la fuerza de izquierda. Específicamente yo lo acuso de ser quienes urdieron con el teniente Sánchez la ejecución junto a la gente de Peña, de Homero Hernández y de Roberto Solano a la altura en la zona de obra pública. Resulta que ese es un camino sin retorno. Pero así como Tony Raful y Faride tuvieron que reconocer que el apellido que ocultaba Tony Raful era el de Tejada, y por lo cual, con conocimiento y pormenores de causa, yo le llamaba Tony Raful sin más, por la ignominia de ese hecho. Porque resulta que el demócrata y hasta simpatizante del marxismo, Tony Raful, ocultaba que él era hijo de la sirvienta de Pedro Raful, cuyo nombre era Carmen, y por vieja costumbre de los campos le decían Carmela. A ella le gustaba que le llamaran Carmela. Yo tuve fidedigno conocimiento, fidedigno dato, que me aportaban los conocimientos de que la mamá de Tony Raful era la sirvienta de Pedro Raful y que la esposa del viejo Pedro Raful era prima de él, y por eso los hijos de matrimonio del viejo Pedro Raful son Raful y Raful. Resulta que la mamá de Carmela, la mamá de Carmen, en la historia moldeada por los agentes escribas de publicaciones Pepín Corripio, entre los cuales está un lingüista ahí, Alcántara, que estuvo muy vinculado al terrorista del grupo de Narciso cuando se produjo la separación de ese terrorista del PCD. Era el jefe militar del PCD de San Cristóbal, que murió en un accidente automovilístico en San Cristóbal. Resulta que en una intervención pasada yo le pedí a Faride que antes de estar cerrando fila con el agente de la CIA, Guido Gómez Mazara, agente de la CIA igual que su papá, el Moreno, le pidiera a su papá que le explicara los pormenores de lo que era el acuerdo de Punto Fijo, que no se llevara de la tergiversación de Guido Gómez Mazara, que un agente incorregible de la CIA, que llegó a decir que el acuerdo del Punto Fijo es la puerta de apertura de la democracia en el país y en la cuenca del Caribe como en Centroamérica. Y el acuerdo de Punto Fijo fue un acuerdo criminal, cuya divisa es cuando tengan que actuar contra grupos que protestan y reivindiquen, disparen primero, maten primero e investiguen después. Formado por Rafael Cordera, encabezado por Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, por Jóbito Villalba también participó con su partidito bisagra y haciendo daño a mano poder. Eso provocó el acuerdo de Punto Fijo, prácticamente los sucesivos gobiernos ADECO que competían entre cuál era más criminal, e inventándose guerrillas como la de Duga Bravo para seguir matando gente. Y resulta que lo que con el viaje de Faride Raful al campo de concentración de Bukele, puedo decir que lo que hizo Tony Raful fue que le reforzó las nocivas inclinaciones de vocación criminal a Faride. Yo puedo decir lo siguiente. El tema yo lo he pensado y lo he analizado y está íntimamente relacionado con el manejo y la interpretación de la invasión pacífica haitiana a la República Dominicana como de las invasiones violentas. Porque hay que destacar que toda esa acción del enclave esclavista del San Domingo o el Santo Domingo haitiano es concebido y llevado a la práctica como un protocolo de los jesuitas, genuinamente de la autoría del creador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, un psicópata y sociópata, bajo la tutela de la dinastía de los Borgia, sobrino de Alejandro Borgia, Alejandro VI, quienes organizaron el Concilio de Trento, del cual surge la orden de los jesuitas. Tony Raful fue educado en los padres salesianos de Don Bosco, que era un hervidero de agentes de la CIA. Tony Raful fue de los socialcristianos, de la juventud socialcristiana que rompió con el Partido Socialcristiano, entre lo que estaban Miguel Coco, José Coco, los hermanos Popa, uno de los cuales encabeza un movimiento anticomunista en Miami y cuyo hermano eran todos los hermanos mayores, eran agentes del servicio secreto de la Policía Nacional. Es el tiempo en que Tony Raful contrae matrimonio con una muchacha que es su primera esposa y a la que mi madre, por agradecimiento y gratitud a su abuela y a su tía abuela, que son Aminta Tejada, las tía de Huaca Tejada que lo crían. Huaca Tejada es el mártir del grupo 30 de mayo que Ramfi ejecutó. Y respecto a lo cual debo resaltar que el canalla de Juan Daniel Valcárcel, el sobrino del hombre más criminal, incluso más criminal que Cholo Villeta, el sobrino de Tabito Valcárcel, Juan Daniel Valcárcel, en un relato que hace sobre la carnicería llevada a cabo por Ramfi contra los complotados del 30 de mayo después de estar preso, de que de eso hasta los nietos él le iba a dar muerte. Y ese granuja, agente de la CIA y corrupto sinvergüenza mocano, Juan Daniel Valcárcel, resalta que es evidente que Ramfi era un hombre de palabra, porque cumplió lo prometido y lo mató a todos. Y eso está escrito en un areíto del periódico Hoy, que no puede decir que no lo escribió, porque las letras negras sobre papel blanco no se borran, y más cuando son impresas, no se borran. Juan Daniel Valcárcel era un agente de la CIA de la Universidad de Nueva York, de la Universidad CUNY, de la cual es también miembro María Filomena González Canalda, la esposa del otro agente de la CIA, Rubén Silie Valdés. Verificando los ficheros aquí, quiero hacer una corrección. Juan Daniel Valcárcel no escribió en Hoy, en Areíto. Lo escribió en el Diario Libre de fecha 16 de abril del año presente, 2025. Y dice así, para que no quepa duda. Abro la cita. No cabe duda. Ramfi Trujillo fue un hombre de palabra, pues personalmente se ocupó de matar a casi todos los que tuvieron relación con la muerte de su padre, Juan Daniel Valcárcel, sobrino o hijo de Tabito Valcárcel. ¿Quién es Tabito Valcárcel? En Historia Dominicana, en Gráfica, Facebook, bajo el título Los peores asesinos de la dictadura trujillista, Octavio Valcárcel, alias Tabito. ¿Me están oyendo? En particular el granuja y sabandija Leo Corporán, con pinche de la gente de la CIA, Juan Luis Guerra, que es un agentazo de la CIA activo, igual que su padre, que fue el espía Carier del CIN, que ubicó para asesinar a Juan Tomás Díaz y a Antonio de la Maza en la calle Bolívar, esquina Julio Verne, donde operaba la ferretería Rí. Es que la condición de Carier y los compromisos de los espías no se borran con nada, ni con la muerte. Es el caso de Tony Raful con la hija. Yo había dicho que el caso de Tony Raful y su ocultamiento de quién fue su madre y por qué la falta de escrúpulos tanto de él como de su hija es porque Tony Raful viene de Villaconsuelo. Tony Raful es hijo de la sirvienta de Pedro Raful y su esposa. Y la mamá de Tony Raful, Carmen, la hija de Aminta Tejada, era que lo atendía aquí en la Nacional, ubicada en la cuadra de la Federico Velázquez hasta donde está actualmente el Olé. Carmen operaba ahí como sirvienta de Pedro Raful. Tony Raful, por tanto, vivió y respiró el ambiente de Villaconsuelo en esa atmósfera que él percibió y vivió sus primeros años. Y eso, como dicen los jesuitas, no se borra jamás. Los jesuitas dicen, denme un niño hasta los 7 años y siempre será de nosotros. Tony Raful es un canalla y por eso él, diciéndose que es democrático y diciéndose que hasta simpatizante de izquierda, siempre operó como un traidor. Cuando expulsamos a Juan B. Mejía, lo lamentó y nos dijo que nosotros éramos unos desgraciados, que Juan B. era un hombre tan grande. Señores, Juan B. era un hombre del Congreso de la Cultura Anticomunista en el 14 y murió rabiosamente. Anticomunista no, porque era rabioso. Y la esposa de él, que era una prima, que era sirvienta en la casa de los Tavares Justo, esa Justo, era por igual. Si ustedes hacen una investigación, lo que me estén oyendo, en el entorno de la Federico Velázquez con Duarte, él manda Pinzón para arriba y para abajo, en esas dos cuadras, va a encontrar, hay varias familias de jóvenes que son profundamente seguidores del sionismo judío y de Bukele. Y ahí es que de esa agua y de ese ambiente fue que se nutrió Faride y de la que se nutrió su papá, imbuyó a Faride. La primera esposa de Tony Raful, que era doctora, que nosotros la conocimos con el sobrenombre de Margarita, era una muchacha que vivía en el barrio Mejoramiento Social, próximo a la incineradora. Si ustedes buscan su perfil, que aparece en publicaciones de Corripio, se van a dar cuenta que ellos omiten ese matrimonio. Y con ese matrimonio, que yo lo conocí porque Margarita era una joven en ese tiempo afín a la juventud comunista. Y fue la esposa con la que mi madre le alquiló en la Zaguamboco 24 y 26 un apartamento en la parte atrás. Que Faride le da cuenta a la gente con la que intercambia opiniones en torno a mí. De que no. Mi papá y yo respetamos mucho a Pimontá. Lo que pasa es que él es muy radical. ¿Qué es radical? Que yo mantengo apego a la verdad histórica. Que no le puedo perdonar a Tony Raful, un bastardo, que niegue el apellido de Carmen, que es su segundo apellido. Por eso le pongo Tony Raful sin más. Porque ese apellido es lo único noble que tiene Tony Raful, por cuanto Huáscar Tejada es un mártir y un héroe en la historia dominicana en la lucha por la democracia al darle muerte a Trujillo. Yo a todo el que luchó contra Trujillo le guardo respeto y le guardo gratitud. A todos. Pero asimismo le guardo odio imperdonable a los que fueron servidores de Trujillo y de su satrapía, de su dictadura infernal. Colusión de su servilismo ante el imperialismo norteamericano y a la Iglesia Católica. Por eso, no me extraña, pero claro, retiro el pedido que le hice a Faride de que le pregunte a su padre qué fue el acuerdo de Punto Fijo, porque ese es un recalcitrante, agente de la CIA y agente de Carlos Andrés Pérez y de la masacre de los del Movimiento Democrático y Revolucionario en Venezuela y aquí. Tony Raful es un perdulario contrarrevolucionario oportunista. Y Faride está en la misma línea. Faride dice que va a someter a todo lo que difaman de ella. Yo no sé si ella toma esto como difamación de que ella es hija de un bastardo. Que se empeñaba en negar para pasar como hijo del matrimonio de Pedro Raful con su prima hermana, la árabe Raful. Porque los hijos de Pedro Raful, de su matrimonio, son Raful y Raful, por esa razón que yo explico. Sino que explique él por qué él no es Raful y Raful. Y por qué firmaba Raful nada más. ¿Qué buscaba? Pasar de contrabando como hijo de matrimonio. Él es hijo de la sirvienta, de la hija de Aminta, tía de Huáscar Tejada. Y a la que yo conocí, y a la que yo le tenía gratitud, porque Aminta nunca dejó de visitar mi casa paterna, como igual que su hermana Leonor. Cuando eso, Aminta y Leonor vivían, porque nunca se separaron, en la Lea de Castro, en la parte atrás de la crucero Danay, entre la Danay y la Pasteur, teniendo la parte norte a la calle Santiago. Y por eso más me he indignado cuando escudriño por qué y le busco explicación a por qué Tony Raful ocultaba que era hijo de Carmen, de Carmela, la sirvienta de Pedro Raful, porque Pedro Raful tenía por costumbre preñar, violar y preñar a todas las sirvientas de la casa de familia. Él la veía como sirviente y esclava sexual de él. aberraciones de los árabes, que es un elemento en lo que yo me baso para acuñar el concepto de la peste árabe en República Dominicana. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.